Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Disculpen la tardanza, pero hoy tuvimos, bueno, tuvimos otras cosas que hacer y se nos cruzó, nos ganó media hora. Pero pues espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta semana de aniversario. Hoy estamos celebrando el aniversario de Calacuaya y bueno, todo México celebra junto con nosotros. Por eso todos están cenando pozole y están comiendo tamales y café de olla y todo eso, porque justamente hoy está celebrando Calacuaya 39 años de la primera vez que llegamos a este lugar para tener nuestras reuniones. Y bueno, también tuvimos una reunión pues muy bonita, muy emotiva el pasado domingo. Si no tuviste oportunidad de verla, está en nuestra página de Facebook, está en nuestra página de YouTube. Y bueno, yo te invito a que vayas y le eches un vistazo, porque la verdad es que estuvo muy buena y bueno, siempre es bonito recordar y saber hacia dónde tenemos que seguir caminando. Y pues por acá también recibimos al pastor Gilberto, que ya también está listo para poder tener este programa en vivo. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hay que decirle a la gente que ahorita se terminó el curso básico. Ah, tú estabas compartiendo la clase del pueblo de Israel, así que ese fue el motivo por el que hoy iniciamos más tarde. Eso, mero, sí, fue mi culpa, pero aquí estamos. Y porque el Y ahora, como este trimestre vas a estar dando curso, a lo mejor vamos a tener que mover unos minutos hacia arriba la transmisión. Para para que la gente no crea que comenzamos tarde y me o que no lo vamos a hacer, porque también me escriben algunas personas, fueron más de cuatro las que se me están diciendo, oye, no, a ver hoy, ¿qué a poco sí se tomaron en serio el aniversario? ¿O se fueron a comer pozole o qué? Entonces, es por eso, sí. Bueno, pues ya tenemos también algunos comentarios, no los he visto, pero ya están llegando algunas de las preguntas. Entonces, pues oramos, oramos y te oramos y recordamos comenzamos. que este programa se trata de poder platicar entre todos, pasar un tiempo aprendiendo y pues bien entre todos. Entonces te recordamos, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, cualquier cosa que tú quieras agregar a la conversación, pues puedes hacerla directamente en cualquiera de las tres plataformas donde se está transmitiendo esto, dos en Facebook, una en YouTube, y pues escríbenos y déjanos saber tus dudas. Entonces oramos. Señor, Oramos. gracias. Hoy en particularmente permites que estemos celebrando la independencia de México, permites que podamos también estar celebrando el aniversario de Calacuaya y permites que hoy en medio de este día tan festejado podamos tomarnos un tiempo para conectarnos todos juntos, poder aprender y poder escuchar diferentes preguntas, diferentes respuestas y a ti, Señor, en medio de todo. Te amamos y te agradecemos porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén. Bueno, ahora sí, vámonos con la primera pregunta. Y bueno, aquí está Raquel de la Colina, que ella de hecho fue de las que contestó de forma correcta la calatrivia este domingo. La calatrivia fue: ¿cuántos escalones hay desde el Salón Belén hasta el salón, hasta el auditorio principal? Y bueno, aquí está Raquel, que ella se ganó su pastel de Turbela por haber contestado de forma correcta la Calatrivia. Entonces, te mandamos muchos saludos, Raquel. También por acá está Otoño López, saludos. Está también Claudia desde el puerto de Veracruz, un saludo hasta allá, Claudia. Está Román Luna, Román, perdón, Román, muchos saludos y qué bueno que te puedes conectar y saludarnos. Elsa Saludos, Suárez, Eneida Aranda, también está Neyman, por acá está Neyman, la hermana de Raquel. Y por acá está Concepción, y ella nos hace la primera pregunta de la tarde. Y dice: hola, Dios los bendiga, pastor e hijo, por favor, ayuden, por favor, me ayuda a entender el don de hacer milagro. Este don se puede muy fácilmente confundir, ¿no? Porque hay gente que piensa que no es el don, sino es la persona la que está haciendo los milagros. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor esto? Bueno, es una buena pregunta que hace Concepción. Y en realidad, bueno, el Primera de Corintios capítulo 12, vamos a ver cómo lo dice alguna otra versión de la Biblia. Vamos a pedirle a Joe que pueda poner en la pantalla si se puede, la comparación de versiones de Primera de Corintios capítulo 12, versículos. Sería bonito leer desde el versículo 8 hasta el 10. Y vamos a ver cómo lo dice ahí. En el versículo 10 es donde habla del don de hacer milagros, que es un don que Dios nos da. Y yo quiero explicarlo de la siguiente manera, de una forma muy sencilla. Si la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo, no tuviera la capacidad de hacer milagros, obviamente no por nosotros los seres humanos, sino por el Espíritu Santo que nos da esa capacidad, nos da ese don. Si la iglesia de Jesucristo, repito, no tuviera la capacidad de hacer milagros, seríamos un club de buenas personas intentando hacer cosas buenas, con buenas intenciones, con bonito corazón y nada más. Pero yo creo que lo que nos hace distintos es justamente lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué nuestras vidas son transformadas? Por lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué una persona puede dejar las adicciones? ¿Por qué una persona puede dejar cualquier pecado, cualquier atadura, cualquier situación que se haya presentado en la vida y ser renovada en el corazón, en la mente y en todo lo demás? Pues indudablemente que eso se lo debemos al Espíritu Santo. Todo acto es sobrenatural. Una persona puede estar atrapada en las adicciones. Humanamente dicen que es un adicto de por vida. Incluso algunos han tratado de catalogarlo como una enfermedad incurable, controlable. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, Él hace milagros. Él nos transforma. Él cambia nuestra manera de pensar, Él cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Y esos son milagros. Ahora, hay milagros que pueden tocar el cuerpo cuando una persona recibe una sanidad. Continuamente escuchamos de gente que fue diagnosticada con un cáncer y le sentenciaron a 3 meses de vida. Y Dios hace el milagro y el cáncer desaparece. Hemos visto milagros donde Dios hace nuevo un miembro cuando ese miembro ya no existía o estaba dañado o estaba destruido y Dios lo restaura y lo vuelve a levantar. Así que milagros vemos diario. Así es que vamos a ver si nos pones yo 1 Corintios 12, 10 para comparar la forma en que lo dice la Biblia. A ver si tú me ayudas con. Leyendo del versículo 8 al 10 en cada uno de los pasajes. Bueno, la NTV dice, a uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el don, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. La Ok. Reina Valera. A ver, ahí nada más lee el versículo 10. El 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y la TLA, el 10, dice, algunos reciben el poder de hacer milagros, a otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Y bueno, el resto habla acerca de los espíritus y los idiomas. Obviamente un milagro es todo aquello que rompe con lo natural, con lo que parecería normal, incluso podríamos pensar con las leyes de la naturaleza. Un milagro como el que leemos en el libro de Josué, que el sol se detuvo y la luna se paró, pues no es otra cosa sino que se detuvo el movimiento de rotación de la Tierra. Cualquier científico va a decir que eso no es posible porque Si se detuviera la Tierra sobre su propio eje, se generaría un cataclismo y sería el fin de la Tierra. Pero Dios, que es el dueño del universo, él hace lo que él quiere. Eso es que el milagro es para nosotros, para Dios es algo normal. Un milagro es que una persona que la ciencia médica detecta que todo su cuerpo, cada uno de sus miembros o de los sistemas que componen el cuerpo humano ha colapsado y que le quedan pocas horas de vida. Milagro es que se revierta esa situación y todo se regenere. Para la ciencia médica, cuando un órgano se muere, ya no hay manera de revivirlo. Cuando un órgano está ya echado a perder, los médicos dicen ya no hay manera de restaurarlo. Esto es muerte segura. Pero vemos los milagros cuando Dios restaura, vemos milagros cuando Dios regenera, cuando Dios vuelve a hacer nuevo algo. Vemos milagros cuando de repente suceden cosas inexplicables y pueden ser incluso a nivel mundial. Así que milagro es todo aquello que rompe con lo natural, con lo que parece normal, con lo que parece explicable, con lo que la ciencia dice, incluso con la economía. Yo podría dar testimonio, yo creo que mucha gente puede dar testimonio que, por ejemplo, cuando uno es fiel con el diezmo y la ofrenda, por poner un ejemplo, es las matemáticas dirían 9 es menos que 10. El milagro es que con 9 nos alcanza mejor que con 10 cada vez que nosotros obedecemos a Dios en todas las áreas. Así es que, Concepción, el don de milagros todos los días opera, todos los días existe y todos los días vemos cosas sobrenaturales. Hay que darle gracias a Dios por ello. Muy bien, bueno, por acá también está la familia Peña Arreola. Acá está. Dice: Hola, pastor, soy Edgar Peña, ¿cómo está? Quisiera preguntar acerca de lo que Jesús dijo a sus discípulos en la última cena, el lavatorio de pies. ¿Debe ser algo que se deba practicar? Y si no lo hacemos, ¿no tendremos parte del reino de los cielos? Así se lo dijo Jesús a Pedro. Gracias y bendiciones. Bueno, qué bueno que nos escribe Edgar. Un saludo para Edgar y para toda su familia. Bueno, vamos a Juan capítulo 13, que es donde aparece este pasaje que cita Edgar. Y vamos a ver el significado que tiene ello. Juan capítulo 13, versículo 6. A ver si nos ayuda yo para poner este pasaje en la pantalla. Y entonces vamos a comentarlo. Juan 13, versículo 6 y versículo, bueno, desde el 6 hasta el 10. Aquí está. Dice: Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Pedro. Jesús respondió: Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Bueno, y luego vamos al versículo 13, versículo 13 y 14. 3 y 14 dicen: Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Muy bien. Ahora, esto puede tener. Bueno, tiene primero, vamos a ver la primera parte. El Señor dice que todos estamos limpios o todos estamos lavados cuando hemos reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y le hemos pedido perdón por nuestros pecados. En ese momento, Él nos bañó, Él nos lavó, Él nos limpió y sucede que todo nuestro ser es limpio por completo. Exactamente como ocurrió con los discípulos. Pero luego el Señor lava los pies cuando Pedro escucha que Jesús o ve que Jesús está lavando los pies de los demás discípulos. A él le da pena, se ruborizó, seguramente se sintió incómodo. ¿Cómo tú, Señor, siendo el maestro, vas a lavarme mis pies? Bueno, Jesús le hace mirar la necesidad de estar limpios para poder entrar al reino de los cielos con él. Cuando Pedro entiende la necesidad de estar limpios, en ese momento él piensa, bueno, pero yo entonces necesito que me limpies también la cabeza y que me las manos y todo mi cuerpo. Pero el Señor aclara, no, solo los pies, porque ustedes ya están limpios todos. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Bueno, nuestros pies representan nuestro caminar diario. Tú y yo, Edgar, y todos los demás amigos que nos están viendo, cuando reconocemos a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida y confesamos nuestros pecados y lo declaramos Señor de nuestros corazones y de nuestra vida entera, en ese momento fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Ojo, pero en ese momento no nos morimos, no nos fuimos al cielo, no se acabó nuestra existencia, sino que todos los días tenemos que seguir viviendo, caminando, tomando decisiones, actuando, hablando, etcétera, etcétera. Y en ese caminar diario es evidente que no somos perfectos, que nos falta mucho, que nos equivocamos, que en ocasiones posiblemente sin querer, sin hacerlo con premeditación y con malas intenciones, pero lastimamos a otras personas, somos imprudentes, decimos cosas fuera de lugar, actuamos de una manera irreverente, etcétera, etcétera. Lo que tú gustes y mandes. La cuestión es que no somos perfectos y nos falta mucho por alcanzar la perfección. Eso es que se ensucian nuestros pies. Y es entonces que cobra sentido y entendemos el significado de lo que nuestro Señor hace. Es necesario lavar nuestros pies. Ya no tenemos que pedirle perdón por los pecados que cometimos hace 50 años o hace 10 años o la semana pasada. No. Ahora, este es el acto diario. Aquí veríamos en acción lo que Jesús nos enseñó a orar en lo que conocemos como el Padre nuestro. Y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, en ese sentido, lavarse los pies es que todos los días tenemos que venir a los pies de Jesús para pedirle perdón y reconocer nuestro pecado. Y por eso, durante la cena del Señor, mensualmente o dependiendo cómo lo celebre cada congregación, pero al menos en Calacuaya y las iglesias de Comisión Centros Cristianos lo hacemos una vez al mes. Regularmente, no todas, pero hemos escogido que sea el último domingo o el último fin de semana del mes. ¿Por qué? Porque revisamos lo que ocurrió durante todo este mes. Lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y lo que hicimos mal es necesario pedirle perdón al Señor. Por eso, cuando tomamos la cena del Señor, pedimos perdón y buscamos ponernos a cuentas y pedirle perdón a la gente que nos rodea, a nuestros familiares, etcétera, etcétera. O bien, declaramos perdón cuando sentimos que alguien nos ha agraviado, ofendido o lastimado. Ese es el proceso. Así que lavarnos los pies unos a otros tiene que ver con perdonarnos unos a otros, tiene que ver con ese acto. No es solamente, o no lo podemos reducir al acto físico. Desde luego, en muchos lugares se llega a celebrar como un acto físico de lavar los pies unos a otros, pero mucho más allá. Jesús lo hizo para darnos una enseñanza representativa mediante un acto. Pero mucho más allá de eso, lo que Jesús va es a la enseñanza de lo que tiene que ver el perdón. Y eso tiene que ver con lavarnos los pies. Espero ser claro con esto. Edgar, un saludo para ti, para toda tu casa. Por acá también está. Bueno, felicitaciones de Guadalajara, Ángel Flores. Muchas gracias, Ángel. Gaby Ángel, Isla. un saludo para Ángel, Dios te bendiga, Ángel. Noemí Rivas, de 8 años, acá está. Y dice mi pregunta: ¿es cierta la teoría que los continentes estaban unidos antes? Sí, en realidad eso es cierto, eso es parte de lo que aprendemos en la historia y en la geografía. Lo que se llamaba la Pangea, un solo territorio. De hecho, hoy, la semana pasada, me parece, apareció una noticia de que África se está dividiendo en dos también, porque el movimiento continúa. Y de hecho, a ver cómo lo dice Génesis 10, 25, Génesis 10, 25, pero aquí hay un versículo muy, muy interesante que nos pudiera hacer referencia justamente a eso que tú nos preguntas, Ana. Dice, a ver, vamos a ver cómo lo tiene ahí Joe en el Génesis capítulo 10. Dice, Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joktán o Yoktán. Ok, bueno, en la Reina Valera 60 dice que en los días de Peleg fue repartida la tierra. Y esto muy probablemente se refiere justamente a ese momento de la división. Ahora, el próximo año vamos a tener un plan de lectura cronológica muy detallada, muy bonito. Ahorita estamos trabajando para definirlo día por día. Y justamente uno de los días vamos a ver que es cuando viene esa división de la tierra. La ciencia dice que esto no se ocurrió en miles de años, sino en millones de años. Bueno, aquí la cuestión no es pelearnos con la ciencia. ¿Cuánto tiempo tardó? Acabamos de hablar de milagros. Lo que para la ciencia puede ser imposible, Dios decide hacerlo de cualquier momento. Y muy probablemente este versículo de Génesis 10, 25 es un detalle que a veces pasamos de largo, pero por algo dice que Peleg significa división y que en sus días se repartió o se dividió la tierra. Así que tiene mucha coherencia lo que dice la antigua teoría de la Pangea y que poco a poco los continentes se fueron dividiendo y cuadra muy bien con lo que dice también la Biblia. Así que saludos, Ana. Buena pregunta. Muy bien, bueno, acá está también Irene, que dice: buenas tardes, bendiciones. En un hombre, ¿cómo se manifiesta el espíritu de Jezabel? Más bien sería la manifestación de esa personalidad o espíritu de Jezabel, como muchas veces algunos lo llaman, no es tanto Jezabel, sino Jezabel. Acuérdate que Jezabel, su característica principal es la manipulación, porque ella manipulaba todo y lo hacía a veces a través de una forma seductora, a veces a través de brujería, a veces a través de violencia, y eso se ve todos los días. Hay gente que trata de salirse con la suya, de obtener lo que desea, cueste lo que cueste, y regularmente una persona que busca manipular, gente que busca a través de la brujería obtener determinados beneficios, son espíritus, obviamente, y que se relacionan con esa parte de Jezabel. Así que, obviamente, ahorita no lo vamos a mirar porque no nos daría tiempo, pero para todos nuestros amigos que nunca lo han leído, que no están relacionados con ello, pueden ver primer libro de Reyes, capítulo 16, en adelante, hasta incluso en segundo libro de Reyes, capítulo 9, es un periodo largo de los dos libros, desde el 16 hasta el capítulo 9 de Segunda de Reyes, que aparece Jezabel, y la vemos como una mujer manipuladora, mala, que tiene una posición de gobierno y utiliza eso no para buscar el bien de los demás, sino sus propios fines, sus propios bienes, y con eso buscaba destruir. Espero que eso te ayude para entenderlo. No es algo exclusivamente femenino, sino se puede manifestar en hombres o en mujeres. Y nos pregunta, hola pastor, ¿es correcto participar en la lotería? Bueno, nos dice si la lotería de hoy en la noche donde ponen frijolitos sobre el lotería o es para ganarse el avión presidencial, ¿no? Si es el juego de la lotería, no tienes ningún problema. Si quieres participar para ganarte el avión presidencial, evidentemente que no. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la suerte, cosas de azar, etcétera, etcétera, son cosas que no Dios abomina. Y en todo el Antiguo Testamento tenemos que entender que no es algo del agrado de Dios que nosotros participemos de ello. Así que yo quiero animarte a no buscar meterte en ese tipo de situaciones, sino más bien a buscar la bendición de Dios. No te involucres en todo lo que tiene que ver con la fortuna. O qué es de donde se desprende todo ello. Fíjate bien, Isaías 65:11. Yo quiero ver si Joe nos puede ayudar con Isaías capítulo 65:11. Es interesante, pero Dios hace un reclamo a su pueblo en este sentido. Y creo que a veces, no importa el nombre que le demos, pero a ver si lo puedes leer, por favor. Pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo, y como preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino, ahora yo los destinaré a ustedes a la espada. Todos ustedes se inclinarán delante del verdugo, pues cuando los llamé, ustedes no me respondieron. Cuando hablé, no me escucharon. ¿Lo ves? Es decir, Dios te quiere bendecir y él promete darte bendiciones en abundancia. El problema es cuando nosotros, en lugar de orar para que Dios nos provea, nos bendiga y derrame sobre nosotros esa bendición en abundancia, recurrimos al destino, a la fortuna, a la suerte, a la lotería o al nombre que le queramos dar. Así que no te involucres con ello. Ivanovich. Debe de ser Iván. Si quieres, ahora que decía yo, si quieres jugar a la lotería, puedes hacerlo, ¿va? Ese jueguito de las cartitas y que sale el zapato y el arlequín, etcétera, etcétera. Ese juego no tiene nada de malo. Es muy común. Hoy en la noche es muy común que algunas familias lo jueguen, ¿no? Lo venden en los semáforos y así. Exacto. Ese es un juego que no tiene nada de malo. Bueno, acá está Juana que nos manda saludos desde Ciudad Nesa, más bien desde el municipio de Nezahualcóyotl. Entonces, saludos, Ana, Juana. saludos. Juan de Jesús González, Pastor Gilberto y yo, buenas tardes, bendiciones, muchas gracias. Neyma, bueno, antes de Neyma, Raquel, que se ganó su pastel, dice, por cierto, muy rico pastel, gracias. Bueno, pues qué bueno que se lo pudo comer. Y Neyma nos pregunta, ¿qué puedo hacer para no caer en cosas malas y no tener miedo en nuestro corazón? Pues justamente, Neymar. Por eso el Señor nos enseña a orar en el Evangelio de Mateo. Vamos a pedirle a Joe si nos ayuda a poner Mateo 6, 13, Mateo capítulo 6, versículo 13. Yo creo que esto no es tanto una cuestión de circunstancias, sino de orar y poner delante de Dios nuestro día, cada momento, al amanecer, cuando tú le digas, Dios, pongo delante de ti mi vida. Ahora puedes leer el versículo 13, por favor. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Ok, gracias. Bueno, como te das cuenta, Neyma y amigos todos, todos los días tenemos que reconocer que no es por nosotros, por eso es que venimos. Dios, ayúdame, soy carne, pero necesito de ti. Ahora, humanamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues el Señor también nos recuerda en diferentes pasajes que tenemos que huir nosotros también de cosas malas. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, y ahí el Espíritu Santo nos dice a nosotros, huye de estas cosas, huye de las pasiones juveniles, huye de aquellas cosas que tú sabes que te pueden seducir, que te pueden gustar. Un ejemplo extraordinario lo tenemos en José cuando era joven y que la esposa de Potifar lo quiso seducir y él salió huyendo. Y esta pregunta que hace Neyma no es enfrentar las cosas malas a ver qué tan fuerte soy, sino que la solución correcta es huye. ¿Por qué? Porque aunque tú digas, pero mi espíritu está conectado con Dios, sí, pero de todo modo nuestro cuerpo sigue siendo carne y más nos vale salir huyendo que salir perdiendo. Así que ora todos los días poniendo delante de Dios tu día y huye cuando ves que algo malo se aproxima. Aunque se burlen de ti, mejor huir. Saludos, Neyma. Ahí está. Saludos, Neymar. Gracias por escribirnos. Jazmín Saldívar pregunta. En Éxodo 25 dice que el Señor visitó la maldad sobre los hijos. Y en Ezequiel 18, 19, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? No, muchas gracias. No sé si es pregunta o es comentario. O si, bueno, ¿qué opinas del comentario de Jazmín? Bueno. Vamos a Éxodo, vamos a ver las dos citas y para que las leamos junto con Jazmín y todos nuestros amigos y eso nos ayude también a entender lo que ocurre. Éxodo 25, es interesante cuando el Señor está narrando los mandamientos, o sea, los está dando a Moisés, nos enseña que el pacto incluye también bendiciones y obviamente consecuencias cuando se hace lo malo. Bendiciones cuando hacemos lo bueno y consecuencias cuando hacemos lo malo. Así que Éxodo 25. Vamos a leerlo y de ahí pasamos después a Ezequiel 18, 19. ¿Lo quieres leer, por favor, Joe? Ya está. Vamos a quitar el comentario para poder leer mejor. Dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y toda la familia de los que me rechazan se queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Y Ezequiel 18 y 19 dice, ¿cómo? Se preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto, obedece a mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. Ok, no es que se contradigan, Jazmín, las dos escrituras y por eso es importante leerlas juntas y ponerlas en comparación. Primero dice, cuando uno rechaza a Dios, que es el caso de Éxodo 25, y se va detrás de dioses paganos, entonces, la maldad la va a pagar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. El Señor dice hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque regularmente los hijos tenemos la tendencia de copiar, imitar o seguir los pasos de nuestros padres. Regularmente, su ejemplo, su forma de vivir, de actuar, etcétera. Eso tú lo ves muy claramente en el libro de Reyes y de Crónicas, cuando te dice que los reyes que eran malos, sus hijos también eran malos. Y por eso muchas veces te dice quién era el rey y quién era la esposa o la madre del hijo que estaba sucediéndolo en el trono, mostrándonos de qué manera cuando nosotros actuamos mal, pues eso no solamente va a traer consecuencias en que el juicio de Dios va a caer sobre nuestros hijos, sino en el sentido mismo de que los hijos actúan igual de mal que los padres. Los hijos terminan cometiendo los mismos pecados, los hijos terminan siguiendo los mismos ejemplos, siguen en los mismos pasos y obviamente acarrean las consecuencias. Ezequiel nos presenta el otro lado del panorama. Cuando un hijo, aunque sus padres hayan sido de lo peor, ese hijo actúa bien, ese hijo actúa correctamente, ese hijo reconoce al Señor y entonces ese hijo alcanza misericordia. Digamos que ese fue el caso de Abraham con su padre, que pues obviamente, aunque el padre de Abraham era pagano, finalmente Abraham se arrepintió y conoce al Señor, pero también lo vemos en el caso de Joás y lo vemos en muchos otros reyes que fueron buenos y siguieron los pasos de Dios a pesar de que sus padres fueron malos. Y eso nos da una oportunidad a nosotros, porque tú puedes ponerte a pensar, Jazmín o quien quiera que sea que nos esté viendo, que a lo mejor tus padres no conocieron a Jesucristo, pero tú lo conoces, tú le pides perdón, tú le entregas tu vida, tú quieres vivir de acuerdo a su voluntad. Y entonces la misericordia de Dios te alcanza. Y eso nos enseña, no es que mis padres hayan sido malos y entonces yo voy a pagar el pecado de ellos. No, el Señor nos dice, el que se arrepienta, ese alcanza misericordia. Y más adelante también dice, pero si hubo un hombre o una mujer creyentes que fueron temerosos de Dios y sus hijos deciden no seguir al Señor, sino ir en pos de dioses paganos y hacer cosas malas, entonces la salvación de sus padres no los va a alcanzar a ellos. Ellos también se perderán. Eso nos habla de cómo el pecado se paga de manera personal. En Éxodo nos habla de cómo nosotros damos una mala tendencia a las siguientes generaciones y obviamente el juicio se sigue prolongando. Pero también vemos la misericordia de Dios que Él dice, cuarta generación se detiene, como lo veíamos el domingo antepasado, pero Dios quiere derramar misericordia hasta por 1,000 generaciones. Espero que eso te ayude a entenderlo mejor, Jazmín. Que Dios te bendiga. Tu micrófono. Saludos, Jazmín. ¿Por qué Dios permitía la esclavitud antes? Soy Isaac Franco, de 10 años. ¿Tú crees que Dios permitía la esclavitud antes? No. Al final, Dios lo que hace es dar reglas incluso para que el hombre pudiera adquirir su libertad. ¿Por qué razón Dios le dio estas leyes al pueblo? Es muy interesante y muy buena pregunta, porque recordemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Ahora, entre el pueblo de Israel no podía haber esclavos, y Dios les había ordenado que no se mezclaran bajo ninguna circunstancia con pueblos paganos, porque a veces en la mentalidad de los israelitas era, pues yo también quiero tener esclavos, y Dios va poniéndoles reglas para que no tengan esclavos. Y hay un pasaje muy interesante que habla del año del jubileo. Ese año del jubileo, todos los esclavos podían ser libres. Era Dios diseña las cosas de tal manera que no haya esclavos entre su pueblo. Aún en la peor circunstancia en la que una persona dijera, no tengo más para vivir, no tengo manera de ganarme la vida, no tengo manera de pagarte lo que te estoy pidiendo, si es que se acercó a pedirte prestado, si es que se acercó a venderte su casa, sus tierras, etcétera, etcétera. Porque toda la vida ha habido malos administradores. Hay gente que siempre derrocha lo que tiene, se gastaban todo lo que tenían. Así que venían y decían, pues no tengo cómo salir adelante. Así que te entrego mi vida, soy tu esclavo, permíteme vivir contigo, permíteme pagarte con mi vida porque ya no tengo otra manera. Y entonces Dios diseñó el año del jubileo para que absolutamente todos pudieran ser libres. Ahora, eso lo podemos entender que fue producto del pecado, no producto de la voluntad de Dios. Tan interesante es así que Cristo Jesús vino a hacernos verdaderamente libres. Por eso también en el Nuevo Testamento nos dice que ya no hay esclavo ni libre. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Así que la voluntad de Dios es que todos seamos libres. Pero esto no fue solamente su voluntad en el Nuevo Testamento, su voluntad nace desde el mismo Antiguo Testamento, y tú lo puedes ver allí en el libro de Levítico, capítulo 25 en adelante, cómo el Señor todo lo diseña para que la gente sea libre. Un saludo para Isaac y para sus papás, la familia Franco Chiquito. Un saludo. Elena nos manda saludos, entonces gracias, Lara. Y gracias. La pases bien hoy. Eric Quiroga Sierra. Hola, pastor. ¿Pozole de res, de cerdo o de pollo? Y respuesta fundamentada, por favor. Bueno, no te doy la opción del vegetariano. El vegetariano. Yo cuando voy a la casa, Toño, me gusta el vegetariano. Bueno, pues el de pollo, obviamente. Puede ser de res o de pollo. Cerdo yo no como, pero no por la ley, no por sentirme judío, ni mucho menos, no. Yo no como de cerdo por ser alérgico a la carne de cerdo, pero si a ti te gusta el cerdo y lo quieres disfrutar, adelante, no hay ningún problema. Un saludo para Eric y toda su casa. Un saludo, Eric, gracias. Carmen Cardona nos manda saludos, también Ana Bella, tengo un comentario, por favor, léeme, yo, Dios bendice, me da gusto verlos, saludos cordiales desde la Punta de Sierra, bueno, pues saludos a Ana Bella, a ver, aquí más está por acá. ¿Quién nombró así los nombres de los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido crucificado? ¿Y quién escribió los libros de la Biblia? Bueno, aquí dio muchas preguntas, más bien, en una sola. Imagino que pregunta acerca del Pentateuco. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido crucificado? ¿Y quién escribió los libros? Y bueno, ahí tenemos muchos autores, pero a ver qué le puedes resumir. Bueno, a Merari. Eso, Merari, yo te recomiendo que en la clase del curso básico, me parece que, bueno, en el básico A, me parece que el próximo domingo y martes, es decir, la próxima semana, todos los que toman curso básico A van a tomar, a ver, recorrígeme si estoy equivocado yo, pero la próxima semana es el tema de la Biblia. ¿Sí es así? Sí. La próxima semana es el tema de la Biblia y ahí... Se va del pueblo de Israel y la otra semana es el tema de la Biblia. Y después viene la palabra de Dios. Estos dos temas son muy interesantes porque el tema de la Biblia se estudia el libro y justamente lo que tú preguntas, quién lo escribió, por qué se dividieron en capítulos, por qué en versículos, los nombres, hay toda una historia dentro del canon en el que momento se decide qué libros van a entrar y cómo es que se les fueron nombrando a cada uno de ellos. Y obviamente esto nace dentro de la tradición también del pueblo judío, cómo cada libro tiene un tema central. Génesis significa origen. Y si tú lees el libro de Génesis, te habla del origen de todo, desde el origen de la creación, de todo lo que existe en el universo entero, el origen de la vida, el origen de los primeros pueblos, el origen del pueblo de Israel, el origen de los oficios, el origen de las artes, el origen de los impuestos, el origen de todo lo que se te ocurra está en el libro de Génesis, por eso lleva ese nombre. Éxodo, su tema central es que salen de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y Éxodo justamente ese es el significado de la palabra, una salida con un peregrinaje. Luego viene el libro de Levítico, que nos habla de todas las funciones de la tribu sacerdotal o la tribu de Leví. Y el libro de Números nos da todas las, el relato de todas las, el censo que Dios le ordena a Moisés que tiene que hacer, y entonces nos da cifras y cantidades. Si bien no es todo el libro, pero sí es el tema central. Y el Deuteronomio, que nos habla de un segundo relato, es como un repaso cuando están a punto Moisés de ser llevado por el Señor. Entonces Moisés hace como una recapitulación. Han pasado 40 años, así que Moisés empieza a recordar todo lo que han vivido durante esos 40 años, recapitula. Hay que entender que para ese momento ya habían muerto prácticamente la mayoría, si no es que todos los israelitas que habían salido de Egipto, y los que estaban parados con Moisés en ese momento era una generación nueva que había nacido, que tenían menos de 20 años, así que era una generación menor de 60 años de edad, y por eso es que Moisés les da, recapitula todo. Y así cada libro de la vida, de la Biblia, perdón, va teniendo un tema central, y en esa lógica es que se le asignan los nombres. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido crucificado? Pues tú y yo no tendríamos perdón de pecados, no tendríamos acceso a la vida eterna, no tendríamos acceso a la salvación. Por eso fue tan importante que Cristo Jesús fuera a la cruz y pagar el precio por cada uno de nosotros. Un saludo, Merari, y espero que te puedas inscribir al curso básico. No tiene ningún costo y lo puedes tomar en línea completamente. Sí, yo también te aconsejo que te metas a tus cursos y van a ilustrar y te van a enseñar cómo es que, por ejemplo, la Biblia, cómo es que la Biblia existe, ¿no? Y por qué existe. Damaris Hernández dice, tengo una duda respecto a la cita de 1 Juan 5, 16. La pregunta es, si alguien comete un pecado cuya consecuencia bíblica es la muerte, por ejemplo, el adulterio, ¿está bien que oremos por salvación de esa persona o deberíamos dejar de hacerlo? Buena pregunta de Damaris. Bueno, siempre es importante que oremos por la salvación, el arrepentimiento de cualquier persona, porque ese es el propósito de Dios. Cristo Jesús murió por todos. Ahora, es cierto, muchas veces vamos a encontrar gente que está, aunque ya conozca a Cristo Jesús, comete pecados graves, pero dejar de orar, dejar de interceder, sería tanto como dejar de tener misericordia, y sería tanto como caer nosotros en la posición de jueces. Y yo no soy juez de nadie, yo no voy a determinar quién se salva y quién no se salva. Así que lo único que me queda por hacer es, Señor, alcánzalo con tu misericordia, que se pueda arrepentir y que pueda volver a ti. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Así es que si tú conoces a alguien así, Damaris, no dudes de seguir orando por esa persona, porque tú no sabes si en el último momento tenga la oportunidad de arrepentirse y volver a los caminos de Dios. Un saludo, Damaris. Marisela Sánchez dice, mi calle, en lo que va el año, han muerto más de 20 vecinos. ¿Es posible que aquí haya un espíritu de muerte? Bueno, puede ser posible, pero aquí yo creo que tiene que poner un balance, y es buena tu pregunta, Marisela, entre el espíritu o las cosas espirituales y las cosas terrenales. Y creo que muchas veces no es tanto un espíritu de muerte, ni todo se lo podemos atribuir al diablo o a lo que está haciendo el diablo, porque a veces también los cristianos, digo, si los cristianos, cuanto más también la gente que no es cristiana, somos imprudentes, somos necios. Todavía, fíjate bien, aunque ya se está hablando de pasar el semáforo amarillo en la Ciudad de México, me llama la atención que hay arriba de 168 colonias que están en semáforo rojo. O sea, todavía la Ciudad de México tiene su mapa, 168 regiones catalogadas en rojo. Pero tú ves esas regiones y es gente imprudente, gente que dice el virus no existe, gente que dice el cubrebocas no sirve para nada, ya que traigo el mío, cada vez que salgo de mi oficina me lo pongo, gente que no se lava las manos, gente que no usa gel, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso genera evidentemente que los contagios vayan por arriba. Muchas veces, aún entre el gremio de los pastores, ha habido gente que dice, a mí no me pasa nada y terminan contagiados y hermanos nuestros mueren. Aquí tenemos todos los domingos problemas con una persona, un hombre que todos los domingos llega y le echa pleito a los vigilantes y dice que no pasa nada. Y él anda sin ningún tipo de protección, ni de cuidado, ni mucho menos. Y evidentemente pues somos la iglesia, no podemos echar a nadie a la fuerza ni usar uso de la fuerza, pero a veces la gente es imprudente. Entonces, más que un espíritu, yo me atrevería a decir, a veces es nuestra ignorancia, nuestra imprudencia, nuestra necedad. Obviamente, Proverbio nos enseña que cuando uno es necio, cuando uno es imprudente, las consecuencias son de muerte, pero no es por un espíritu de muerte, es por nuestras actitudes como seres humanos. A veces, fíjate, lo que salva la vida es simplemente lavarte las manos, estarte frotando con alcohol cada vez que tienes contacto con alguien, cubrirte. Son cosas de sentido común que la Biblia nos enseña. Pero como la gente no hace ni siquiera lo que es de sentido común, por eso es que tenemos tantos contagiados. Y bueno, hoy en día somos el país que proporcionalmente tenemos más número de muertos que cualquier otro. Somos el número uno en porcentaje de muertes, no en número. Pero aún si tú ves India, China, Brasil, Estados Unidos, a pesar del número de muertos comparado con el número de contagiados, su porcentaje anda entre el 1 y el 3%. En México superamos el 11%. Y obviamente eso nos habla de algo estamos haciendo mal como pueblo. Así que espero que eso te ayude, Marisela. Saludos, Marisela. Nos manda saludos Enrique Galindo desde Waco, Texas, y nos desea un feliz aniversario. Muchas gracias, Enrique. Una pregunta: ¿por qué Mateo 5:43 Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Otras versiones dicen, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Por qué crees que Jesús dijo eso? Ah, bueno, buena pregunta. Si quieres, vea la escritura de Mateo 5:43. Un saludo para nuestro buen amigo y querido Enrique. Saludos a toda la familia Galindo, que hace mucho tiempo que no tenemos oportunidad de ver. Bueno, acuérdate que en el Antiguo Testamento la ley tenía que ver con el ojo por ojo, el diente por diente. Así que era, en realidad el pueblo de Israel se caracterizó por ser un pueblo guerrero que tuvo que conquistar su territorio. A ver si lo puedes leer, Mateo 5:43. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Ok, bueno, en la Reina Valera habla de aborrecer al enemigo. Acuérdense que el pueblo de Israel fue un pueblo guerrero, un pueblo que no llegó evangelizando a los territorios que iba a conquistar, que era Canaán. Al contrario, llegó conquistando con guerra, tenía que matar a sus enemigos, etcétera, etcétera, y no podía hacer pacto con nadie. Jesús viene como fiador de un nuevo pacto, no para que ahora conquistemos la tierra por medio de una guerra y deshaciéndonos de la gente que no comulga con nuestras ideas. de actuar, sino que ahora el Señor nos lleva a que nosotros podamos ganarlos mediante el amor, ganarlos mediante la fe, ganarlos para Cristo Jesús y mediante el mensaje del Evangelio. Un mensaje completamente diferente. En la ley del Antiguo Testamento sí llegó a ser una ley bastante cruel en muchas ocasiones, donde la gente que era encontrada, por ejemplo, en pecado, pues tenía que morir irremediablemente. Cuando una persona era sorprendida en una falta, tenía que ser muerta. Ese era el rigor de la ley. Y entonces muchos veían al pecador como al enemigo. Acuérdate que a Jesús le toca lidiar con el grupo de ancianos y de fariseos del pueblo de Israel cuando encuentran a la mujer en adulterio y curiosamente no le presentaron al hombre, sino solo a la mujer. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y Jesús trata de que ellos entren en un razonamiento. Ellos estaban listos para lanzar las piedras. Veían a la mujer como su enemigo. Pero Jesús hace pensar, ¿y quién de ustedes no tiene ningún pecado por el que merecerían morir también a pedradas? Así que ellos cuando piensan eso, poco a poco empiezan a quitarse esos pensamientos, tiran las piedras y se van. Bueno, la ley entonces ubicaba, puedo amar a los míos, puedo amar a los que se llevan bien conmigo, pero voy a odiar a los pecadores, pero voy a odiar a aquellos que no son parte de este pueblo y que yo les tengo que conquistar. Y entonces eso era muerte en cada una de esas acciones. Ahora Jesús nos enseña el perdón, la misericordia, y al que no piensa como tú, gánalo a través del amor. Y entonces la ley de Jesús es completamente diferente a esa ley que en algún momento nos empujó o empujaba al pueblo de Israel a, y me atrevo a decirlo con esas palabras, en muchas ocasiones a ser cruel. Espero que eso aclare la pregunta, mi querido Enrique, y saludos a toda la familia. Saludos a toda la familia de Enrique, a la familia Galindo Agüeico, y espero que estén bien Isaac y Abdiel. Saludos de mi parte. Hay una pregunta, yo, si quieres pon la de Elsa Suárez, del tratado que hizo el presidente Trump. Esta revista de la de Enrique, Ana María, María y luego Elsa Suárez, que nos mandan saludos, Ana María Flores y María de Jesús Flores, muchas gracias. Esta pregunta que hace Elsa Suárez, que dice, ¿qué hay del tratado que hizo el presidente Trump? Bueno, hoy hubo manteles largos en la Casa Blanca porque se firmó el tratado de paz entre Emiratos Árabes Unidos, una nación que se llama Bahrein y la nación de Israel. Obviamente se hizo en Estados Unidos como un país neutral y, bueno, no quiero sonar grosero ni mucho menos, pero yo sé que para muchos no es bien visto el presidente Trump, no es un hombre que haya mostrado mucha sabiduría, etcétera, etcétera. Pero en este caso, obviamente, Estados Unidos sí estuvo presente en ese proceso de negociación de las condiciones de paz. Y gracias a Dios por ello. Así que como en su tiempo el presidente Carter también lo hizo con Menachem Begin y Anwar el Sadat, así como en su tiempo se llegaron a establecer condiciones de paz entre diferentes naciones, bueno, ahora al presidente Trump le tocó entrar en esa mediación, en esa negociación, y el primer ministro de Israel, junto con el rey o el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos y por su parte de Bahrein, han firmado un acuerdo de paz. Ese es el tratado que se hizo hoy en la Casa Blanca y que obviamente trae esperanza de paz por un lado, pero también, lo hemos dicho, puede traer violencia por el otro. ¿Por qué? Porque habrá naciones dentro de la misma Liga Árabe que no van a estar contentos ni con Emiratos Árabes Unidos ni con Bahrein y que van a empezar a generar ataques terroristas contra esas naciones y también en contra de Israel. Tenemos que orar por paz en esa zona, pero evidentemente que celebramos y aplaudimos lo que hoy se firmó en la Casa Blanca. Que valga decirlo, aún entre los más radicales de los israelitas, incluso los ortodoxos y los ultraortodoxos, que muchas veces están en contra de lo que dice el gobierno, aún ellos hoy estaban felices por la paz que se estaba firmando. Y es que yo creo que algo que anhelamos todos siempre es la paz. Así que saludos, Elsa. Gracias por tu comentario. Muchas gracias, Elsa. Bueno, tenemos muchos comentarios que valen la pena. No vamos a poder leerlos todos, pero me gustaría tal vez cerrar con este. Y Lena Aspeite dice: un dato curioso es que de los higos. En la higuera, el higo tal y como lo conocemos no es el fruto, es la flor. Solo que crece invertido al resto de las flores, de tal modo que los pequeños frutos crecen en el interior del higo. Y cada fruto tiene una semilla, lo que hace que el higo sea crujiente al morderlo. ¿Tendrá esto algo que ver cuando Jesús no encontró fruto en la higuera? Muy buena aportación, muchas gracias. Lore, te mando un abrazo con mucho cariño. Y bueno, evidentemente que la higuera es uno de los siete frutos de la tierra de Israel, es uno de los frutos emblemáticos, es algo que ocupa un lugar también prioritario en la historia bíblica y por lo tanto el Señor lo utiliza como un ejemplo de lo que también espera del cristiano. Y esa situación que se da en la higuera nos da una lección en dos sentidos. Primero, en la fe. Acuérdate que Jesús eso lo utiliza para ejemplificar la fe que él utilizó para maldecir la higuera y la fe que él espera que nosotros utilicemos para transformar infinidad de circunstancias en nuestra vida. Pero también tiene que ver eso con que tú y yo somos como una higuera. Y no hay excusa para no dar fruto. Cuando estamos en ese proceso de conversión, de transformación y conectados con el Espíritu Santo, no hay excusa para no dar fruto. El fruto que nos habla el libro de Gálatas, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, son cosas que Dios espera de cada uno de nosotros. Y no podemos decirle, no, señor, no estoy en tiempo, no ha llegado mi momento. No podemos poner excusas. Todos de una manera u de otra tenemos que dar fruto de una manera natural. Y de eso es lo que Dios espera de nosotros. Espero que eso te ayude, Lore, y muchas gracias. Muy interesante lo que tú nos platicas de la higuera. Te mando un saludo a ti y a toda la familia Aspeitia. Muchas gracias, Lore. Bueno, por acá nos está escribiendo Manuel Roberto desde Santiago Papasquiaro en Durango. Entonces, Ay, saludos a saludos a Manuel, a los papasquiarenses. su pastor estuvo presente con nosotros en el festejo el domingo. Y hay también algunas personas, y a lo mejor me puedes ayudar cerrando con esto, que dicen que se inscribieron al curso, pero no recibió ninguna respuesta. Alita Roque lo escogió para el martes 4, que es justo el que estoy dando junto con un equipo que está Alexa, está Jessica Sierra, está Gis y hasta los pastores del grupo de jóvenes. Y también Hernández Estrella nos pregunta acerca de cómo se inscriben al curso. Entonces, por ahí están. No te escuchas. A ver, ahí está, ya me escucho. ¿Sí? Bueno, ahí está la página cursoscc.org.mx. Ahí es para que todos se puedan inscribir, los que aún no se han inscrito. Estamos apenas en la segunda semana de cursos, así es que adelante, todos podemos participar, inscribirnos. Y si no llegó, mándanos un mensaje privado por el Messenger de Facebook para que podamos también ubicar tus datos y podamos pedirle al área de sistemas que te mande el correo con los datos. Creo que la mayor parte de la gente lo recibió, pero siempre es importante checar. Ahora, verifica también tu correo, tu bandeja de correo spam, la bandeja de correo basura, porque a veces los filtros que utilizan los correos electrónicos son muy potentes y cuando detectan que un mismo mensaje ha sido enviado a varias personas, en automático lo catalogan como spam y te lo quitan. Ya no dejan que llegue a tu bandeja de entrada. Pero de todos modos, mándanos los datos y le pedimos al área de sistemas que te lo vuelva a enviar con mucho gusto. O Noé Velázquez también nos ayuda con esa parte. Así que adelante. Serán bienvenidos porque todavía estamos en temporada de podernos inscribir. Bueno, pues ahí está. Esperamos que se puedan inscribir a los cursos. Y algo más que quieras agregar, alguna oración que haga falta. Sí, bueno, les digo que este sábado 19 de septiembre arrancamos el ciclo escolar del Centro de Estudios Universitarios Calacuaya. Será un día histórico, aunque vamos a comenzar en línea. Bueno, pero ya hay un grupo interesante de personas que arrancarán su licenciatura. Estamos iniciando con 6 licenciaturas. Y este sábado, repito, será nuestro primer día de clases del Centro de Estudios Universitarios Calacuaya. Si todavía no te has anotado, pues habrá oportunidad que lo hagas. Llámanos el jueves aquí a Calacuaya y con mucho gusto te podemos atender. Le diremos a la maestra Isela Lemus que te atienda. Gracias a Dasha, que también dice que le encantó el festejo del domingo. Gracias, Dasha. Hubiera sido bonito que hubiéramos tenido tu presencia cuando se entrevistó a los niños. Pero bueno, ya habrá ocasión en que podamos hacerlo también en otro momento. Y vamos a orar también por el pastor Javier Bojorquez. Él es parte de este equipo y él está en Ciudad del Carmen, allá en Campeche, y nos avisó esta mañana Luisita, su esposa, que tuvo que ser internado por una hemorragia de una úlcera intestinal. Parece que va a tener que ser sometido a una cirugía. Así que vamos a orar por él, vamos a declarar salud en él y en toda la gente que nos lo está pidiendo. Padre, en el nombre de Jesús queremos bendecir a nuestro hermano Javier. Oramos por sanidad en su cuerpo y oramos para que tú envíes la palabra sanadora hasta la cama del hospital donde él se encuentra ahora. Pon paz en Luisa, pon paz en Francisco, Javier, en Mauricio, sus hijos, que tú también suplas todo lo que haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Y oramos por toda la gente que nos escribe, aquellos que tienen intenciones de oración, aquellos que están padeciendo por algún momento complicado en su salud, aquellos que tienen un familiar que está sufriendo, aquellos que están padeciendo por la situación económica. Dios, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y gracias por esta hora deliciosa que podemos pasar con nuestros hermanos, nuestros amigos, por sus comentarios, sus preguntas y porque sobre todo eres tú que estás en medio de nosotros. A ti damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues ahí está. Nos vemos el jueves. Coman mucho pozole. Que Dios los bendiga y gracias. Felices fiestas patrias. No se vayan al Zócalo, que acuérdense que ahora no se puede. Nos vemos.